un trabajo original que rescata nuestra cultura, la experiencia de nuestros antepasados y el esfuerzo que están haciendo hoy nuestros artesanos. Verlo en esta muestra tan exitosa, la verdad que reconforta y te genera fuerza como para ir generando otras alternativas, ¿no? Digamos, yo decía, Armando, seguramente estas artesanas se podrán asociar en cooperativas, podrán empezar un camino de generación de trabajo también a partir de su esfuerzo. En esto también apuntará la campaña y la gestión en el gobierno si sale electo. No, por supuesto, yo creo que rescatar nuestros valores, nuestras tradiciones, nuestra cultura nos permite diseñar el futuro. Digamos, nosotros un poco lo venimos haciendo desde educación, hoy Armando dio una muestra de lo que se está haciendo en cultura, tanto en el ámbito hoy con los artesanos, pero también lo venimos haciendo con los escritores, con los pintores, con los escultores. Creo que rescatar nuestra cultura nos permite diseñar nuestro futuro, en esto yo estoy convencido. En otro orden de cosas, en cuanto a educación, falta poco para que comiencen las clases. ¿Cómo va el diálogo con la UNTER, con los docentes? Y con muchas expectativas, venimos de hacer una paritaria ahora, ayer, si mal no recuerdo, estamos esperando la definición de la paritaria nacional, que ya están sentados, y bueno, creo que vamos a seguir peleando para que el esfuerzo del gobierno y el entendimiento del gremio hagan que los chicos no pierdan días de clase. ¿Y cuál es la propuesta del gobierno? La propuesta va a estar dada en función de la propuesta que se acuerde con el gobierno nacional, que es el resultado de la posición del conjunto de las provincias, ¿no?